con esa firma de convenio de colaboración no nada más se ve exclusivamente los acuerdos de políticos o acuerdos de culturales, sino que se le ve el enfoque económico para ayudar a nuestros empresarios a abrir mercados en Estados Unidos.